Muy buenas, amigos. Hola, coleguillas, ¿qué pasa? Voy a bajar el volumen porque esto no se oye nada. Y con esta musiquilla de... Vaso, tío. Gran tema, sí, señor. Claro, estamos aquí bailando, ¿eh? Estamos, aunque no se nos vea, aunque no, esto no sea un videoprograma, pero bueno, y no podéis vernos, pero estamos aquí bailando aquí, moviendo la patilla. Bueno, señores, una vez más estamos aquí en el estudio de grabación de los podcasts de Fran y Quique, que es el campo que tiene, la parcela fantástica que tiene el medio Quique aquí, en las mediaciones de la Carlota, ¿eh? De estudio de grabación, nada, esto que aquí al Oye, aire libre. Cada vez nos vamos perfeccionando más, tú fíjate el despliegue de medios que tenemos, ¿eh? Cada vez más vamos creciendo. Sí, sí, bueno, ya nos falta una azafata que nos traiga aquí unas pastas con té. Pero oye, ¿por qué no la contrataremos? Cuando seamos famosos, pues ya sabéis, se admiten donativos a nuestra dirección de la página web. El sueldo será dejarla escuchar, digamos, de forma inédita y anticipadamente el podcast, el ¿vale? podcast, antes de que salga la luz. Bueno, pues chicos, al ritmo de esta música de Saved by the Bell, de Salvados por la Campana, aquella serie mítica de instituto, que también otro día haremos un podcast de series de instituto. Sí, sí, hay que hacer otro. Hay que hacer otro podcast, por lo menos de series míticas de norteamericana, de los 80 y de otras décadas, ¿no? Lo vamos a hacer. Lo haremos. Bien, pues al ritmo de esta música, como decía, de Salvados por la Campana. Ya vamos a comentar, ¿cuál es el tema del programa de hoy, Quique? Vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya sé que siempre digo que hoy que hablamos de temas muy interesantes, pero es que en esta ocasión... Es que son muy interesantes, coño. Es que en esta ocasión, efectivamente, es verdad. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es el siguiente. Cosa inconfesable que todo el mundo ha hecho alguna vez. Pero que de incluye, si me permite el inciso. Pero que de alguna manera nadie se atrevería a confesar. Claro, efectivamente, por eso es inconfesable. Pero realmente inconfesable. Aquí entran todo tipo de guarradas, pensamientos ocultos, trampas, fullería, claro, manías. Claro. O sea, aquí vale todo. O sea, todo tipo de idiotas. Todo el mundo hace sus cositas. Todo el tuve. Y que conste que vamos a decir cosas. Que me he enterado. Vamos a decir cosas que. Sí, el que está escuchando esto. No, está el tonto. Mira cómo se hacen el tonto. ¿Dónde está el tonto? Que te estoy hablando a ti. Sí, el que está escuchando esto ahora. Tú. El que está ahí al otro lado, que te he visto, que te estaba sacando un moco. ¡Se estaba sacando un moco! Y lo estaba pegando debajo de la mesa. Primera guarrería, un moco debajo de la mesa. ¿Quién no ha pegado alguna vez una mucosidad asquerosa debajo de una mesa o debajo de una silla, verdad? Todo el mundo ha hecho eso, ¿sí o no? Pues sí. No, claro, todo el mundo. No, yo ahora no. Yo nunca. Una mierda que nunca no. Nunca haría eso. Eso, guarro. Claro que no. ¿Cómo que no, hombre? Claro. Bueno, hay otra cosa también fenómena, ¿vale? Que vamos a comentar, que yo no lo he hecho nunca, porque por supuesto todo lo que vamos a contar... No nos ha pasado a nosotros, sino que o lo hemos leído o nos lo han contado. O nos lo han contado, sí, o sea, yo nada. O sea, yo eso de pegar un moco, que guarrería. Fuera. Coña, tío, vaya, va de retro, va de retro, Satán. Yo no he sido. Hay otra cosa guapa que es, por ejemplo, que le pasará a los solteros, que es lo siguiente, ¿vale? Que tú a lo mejor vas a salir y dices, coño, mis calcetines. Coño, que no tengo calcetines. Entonces vas al cesto de la ropa sucia y dice, esto es tan fenómeno. Pero si esto aquí se podría... Esto es tan fenómeno. Y le hace así, desodorante. Y esto es tan cojonudo, si no se nota. Esto tiene... Si me los puse 10 minutos. Esto tiene 5 o 6 puestas más, hombre. Esto se le da la vuelta ahí del revés y ya está, y aquí no pasa nada. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Cochinete. Claro, todas las señoritas que son perfectamente pulcras y limpias, esto no lo han hecho. Esto evidentemente... Porque las señoritas, te voy a decir una cosa, las señoritas... Claro. Muy pocas mean. Y bueno, y aguas mayores, eso es impensable. Nada, las chicas son etéreas, las chicas más. Son un género aparte. Muy bien, bueno, pues ya sabéis, auténticos cochinetes que estáis escuchando esto, al otro lado del podcast, ya sabéis. Bueno, pues esto es un repaso de las guarradas que todos hemos hecho, ¿vale? Que por cierto, que todo lo que estamos diciendo es prácticamente improvisado porque la gente no lo sabe. Mucha gente piensa que los podcasts lo hacemos... Bueno, primero me han comentado que si lo hacemos borracho... Ay, sí, bueno, incluso a mí hay quien me ha preguntado que si lo hacemos drogado. ¿No? Sí, oye, sí, ¿vosotros os metéis coca o...? Si os metéis... Pues no, realmente nacimos así. Yo ya, sí. En alguna ocasión lo hemos dicho ya, desde que me pegaron la pedrada en la cabeza con 8 años, no volví a ser el mismo. Y realmente, tío, además hay otra cosa, que el estudio de grabación del campo del Quique es, digamos, aquí estamos en la parte de la piscina, que hay, por cierto, un manto estrellado, ¿vale? Celeste, que esto es tremendo. Que ¡qué poético, joder! ¡Qué poético te ha quedado! Os invito a todos a venir, ¿vale? Cuando... Como no es tu casa, claro, no, cabrón. Claro, como no es tu casa, venís todos, ¿eh? El que os va a dar de coma y de bebé es Quique. Aquí no hay miseria, que paga este. Claro. Entonces, aquí está muy bien, pero realmente aquí estamos prácticamente a oscuras y aquí no tenemos ni... Estamos a la luz de una vela, claro, ¿eh? Claro, prácticamente las cosas surgen prácticamente a oscuras aquí. Y de la improvisación, o sea que tiene doble mérito, ¿eh? Gran bueno, parte, en fin. Lo digo para que la gente se haga una idea de dónde estamos. Que ¿dónde de hecho, estamos? Bien, bien. Que de hecho tenemos que echar fotos y tal, que la gente vea dónde nos lo curramos, ¿no? Lo haremos, que nos genera curiosidad. Lo haremos. Incluso algún día grabaremos un videoprograma de cómo se hace, del making of, cómo se hace un podcast de Fran y Kike. Y lo veremos, y de gran final, el video porno. El video porno de Fran y Kike. No, pero ya tocamos la homosexualidad. Traeremos artistas invitados. Eso sí. Hay ciertas barreras que no se pueden superar. Para animar un poco. Todo tiene un límite, señores. Bueno, todo buen rollo tiene un límite. Señores, seguimos con se ponga los límites que quiera. Claro que sí, hombre. Sí, además los límites están hechos para ser transgredidos, ¿no? Bien. Bueno, escúchame, cuéntame alguna cerdada que te hayan contado. Vale, que vamos. Que hayas hecho otra cerdada. Todo el mundo sí menos tú. Claro, es decir, cosas que el resto del universo ha hecho menos yo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha hecho el gilipollas cuando se está lavando los dientes delante del espejo, tío? Porque esto es un clasicazo. Eso es muy grande. Tío, las caras de idiota que pones, te pones visco, empiezas a echar espuma por la boca. Y además te picas con el nervio. Te picas, claro. Y a ver lo rápido que me doy. A ver si... 10.000 revoluciones por minuto. A ver si soy capaz de desgastarme los dientes. Voy a intentar cepillarme más rápido que con un cepillo automático. Es que es una situación experimental y ridícula. Es ridículo, con la boca llena de espuma. Es que te ves la boca a ti mismo, te ves la cara de gilipollas que pones cuando te estás cepillando con la boca llena de espuma y te voy a hacer otra cosa, voy a otro clásico, voy a hacer como si estuviera poseído. Porque te vea tu novia haciendo eso. Empieza a echar espuma por la boca y... Y tío, la verdad que es una cosa de lo más ridículo. En fin, y oye, todo el mundo... ¿Tú con tu novia o lo que sea y tal? ¿Te has dejado verla cepillándose los dientes o se tapa? Que va, tío, que va. Las chavalas cierran la puerta del cuarto de baño. Claro, para que no lo veas con la sonrisa del jockey ahí. Claro, haciendo el pringado, haciendo el capullo, tío. Claro, no, la verdad que, oye, es que es una cosa. Cuidan mucho de eso, tío, qué torpes somos los tíos, ¿eh? En fin, si es que somos así, que vamos a hacerle, que los tíos somos unos cerdos. Porque somos cómodos, nos ponemos cómodos. Claro, pues en fin, como ya hemos dicho, hacer el gilipollas cuando te lava los dientes. Yo creo que esto es una cosa, esto es universal. Yo creo que ya en la época... La chica va en un camisón perfecto por la casa, boom, de seda. Claro, claro. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer de cenar. Tú ya te pones bruto perdido, boom. Y dices, que cena ni nada, aquí no se cena nada. Aquí se bombea. Y perfectamente perfumada y tal. Y tú a lo mejor apareces despeinado en calzoncillo, dando vueltas. Con calzoncillos de comejoco. El antierotismo. ¿Quién no tiene también? Esa es otra cosa inconfesable. ¿Quién no tiene en su casa unos calzoncillos con comecoco? Bueno, y lo grande es ponerte esos calzoncillos con los calcetines de raqueta. Que hay una raqueta ahí puesta. Los calcetines de tenis. Claro, pues, te ve tu novia con eso y dices, este tío lo dejo ya. Pero vamos, ¿eso qué es? De momento. Y encima estás engordando, con lo cual doble motivo para dejarte. Bueno, en fin, otra que, cosa. Por cierto, una de las frases para dejarte, que te diría tu novia sería, hay muchas frases que te pueden decir para dejarte. Como ¿cuál, es, vale, ¿cuál es? Una de ellas es la de... quiero que seamos solo amigos. Quiero que seamos amigos. Lo cual se traduce en no quiero perder definitivamente porque quiero contarte como amigo cómo me enrollo con otros tíos y me acuesto con ellos. Efectivamente, ¿eh? Bueno, por eso... lo tanto, es un mal plan. No, porque lo aceptéis. Eso me lo apunto, tío, esto para otro no podcast. No lo aceptéis nunca jamás. Esto me lo apunto para otro podcast, tío. Son cosas que te dice tu chica cuando quiere librarse de ti. Hay otro también muy curioso que era de necesito espacio. Necesito espacio, sí, claro, sí, es verdad. Como, pero bueno, ¿pero qué pasa, coño? Ni que te estuviera metiendo en una caja de cerillas ahí comprimida. Claro, ni que nos bañáramos en la bañera los dos tumbados juntos. O haya solamente una silla. Joder, como en la casa. Necesito espacio, pues vete al espacio sideral. La recomendación es ponerla en órbita para que tenga espacio. Ponerla en órbita, ¿no? Bueno, en fin, estamos desviando un poco del tema original del podcast. Vamos a seguir metiendo caña con cosas inconfesables. Yo tengo aquí una cojonuda, tío. ¿Qué tienes? Era muy buena. Buena, tío, pero muy buena, que casi todo el mundo ha hecho alguna vez. ¿Quién no ha hecho, quién no ha meado alguna vez haciendo dibujitos con el pipí? Haciendo dibujitos, tío, moviendo las caderas para los lados. ¿Quién no ha meado haciendo dibujitos, tío? O por lo menos ha intentado borrar los restos de caca que algún cerdo ha dejado antes que tú. Hombre, eso es fundamental, tío. Eso es fundamental. Claro, no lo vas a o sea, podías quitarlo con un poco de papel higiénico. Pero no, porque eso es asqueroso. Claro, porque de algún modo puede rozarte, de algún eso modo. Ya es ha estado, aunque tío, con un papel por medio ha estado... No he encontrado tocando la mierda. Contacto tocando la mierda. Ah, estás tocando la mierda. Pero además, encima tendría el trabajo añadido de lavarte las manos por mera precaución. Efectivamente. Es mucho menos trabajoso hacerlo con tu pis. Con tu pis. Claro, esto es como que, hacerlo. Por cierto, claro, otra versión sería. A distancia. Bueno, Otra cosa que, bueno, que yo he hecho no, que me han contado que ahora, hecho, claro, que tú no lo has hecho, claro, te recuerdo que tú no lo has hecho. Intentar, la diversión no es hacer dibujitos, sino, digamos, hacer pis lo más fuerte que puedas para crear presión y crear espuma. Claro. Sí, eso cuando has bebido mucha cerveza, ¿no? Me han contado que eso pasa. Me han contado que cuando bebes mucha cerveza, eso o pasa. Si tiene un potín de esto que se cuelga ahí en el inodoro, así, que suelta un líquido azulito. Otra cosa incompensable, ¿quién no se ha meado apuntando al cacharrillo azul del inodoro para que salga el líquido azul, tío. Para que salga el... mira qué guay, me está saliendo el pipí azul. Que de esto viene esta frase mítica de las pintadas de los cuartos de baño, ¿ah, es la sí? Que pone, me ata gusto, me das contento, hijos de puta, me darse dentro. Qué verdad. ¿Tú no has escuchado, no lo has leído? Sí, es verdad. O sea, tenemos que hacer un podcast de la frase de los váter, del váter público. Sí, sí. Joder, hay algunas cojonudas, Sí, hay algunas que dices, esto es la hostia. Hay algunas, tío, que rozan en el surrealismo. Hay algunas que son venganza, que es, por ejemplo, te la chupo. Sí, te la chupo, pues, el teléfono de tu exnovia. Claro, poner el teléfono. Te la chupo, soy una zorra, no sé qué. O puede ser de un amigo tuyo. Yo creo que follo gratis, no sé qué. Follo gratis, coño, y yo también, mira que... Además, tío, además, en fin, hay de cosas graciosas, cosas satánicas, yo no sé la peña. Hay de todo, hay auténticas locuras. El otro día vi yo una que ponía Andalucía libre, ponía, no soy, ponía Andalucía mi país, España mi castigo. Claro, pero realmente... España mi castigo, me avergüenza. Claro, pero ese tipo del resto de España. Pero ese tipo, joder, de... ese mensaje, digamos, libertario de Andalucía y tal, está muy bien y puede tener cierto sentido. Aunque bueno, el regionalismo es lo que nos conduce, pero... Es una estupidez, hombre. Pero bueno, es mejor estar unidos frente que al peligro. No, pero coño, esto sería política ya, pero que claro, sepáis que los nacionalismo, que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando, señores. Eso es un tópico en una casa, pero no vamos a... No, es un tópico, es una frase. Lo que yo quiero decir es que ese tipo de reflexiones políticas, pues bueno, en un momento dado, pues te las pueden decir en una tertulia y tal, te pueden convencer con argumentos, pero mientras meas o cagas, tío, ¿tú crees que te va a calar ese mensaje? ¿Lo ves, tío? La claro. Verdad que no es el foro más adecuado. Claro que no, tío. O sea, en un cagadero público y te hay intentando poner tu idea política en un cagadero claro, público. Estás, es ridículo, es ridículo. Tú estás en la operación, tío. Estás ahí en mitad Por de la... Por cierto, otra cosa que se me ocurre, tío, muy grande... Estás dando de cuerpo y... Claro, muy grande, que una situación tensa y típica que me han contado en un váter público es la de que tú a lo mejor vas a mear y ves una de las puertas de los váteres, o sea, tú meas en el meadero que está pegado a la pared, que nunca sé cómo se llama, un inodoro fijado a la pared. Un inodoro de pared, ¿no? Inodoro de pared, bueno. Hay relojes, muy importante, hay relojes de pared y hay inodoro. Claro, de pared. Ahí no apunte al frente fuerte porque si no te salpica. Te salpica, correcto. Y además se cuenta la leyenda que un tío una vez le salpicó no sé qué y cogió el sida o la gonorrea. Oh, madre mía, joder, esto ya un poco rebuscado. Esto. No, pero bueno, pero te lo cuentan y te acojonas porque para eso la leyenda urbana y nos remitimos al podcast de la leyenda al podcast urbana. Al que recomendamos desde aquí para todo el mundo que no lo haya escuchado, pero bueno, encarecidamente esto era un inciso del inciso del inciso. Entonces tú estás ahí meando y de repente tú escuchas clink clink, escucha o una hebilla de pantalón o moneda y entonces tú dices, hostia, hay un tío cagando. hay un tío cagando. El tío se está forzando y no hace ruido, sí, pero siempre se le escapa un peillo o algo, siempre claro, se le escapa. Claro. Te das cuenta por el sonido de las monedas del pantalón, claro, porque el pantalón está a la altura del tobillo y en un momento puede sonar las monedas que tenga ahí o la hebilla, clink. Sí, pero intenta. Y ya rápidamente está cagando. Este tío está cagando de gordo y además. Ya te va y además luego te acopla en el bar que sea, te acopla ahí. Y le escapa y cuando sale el tío al rato, al cabo de los 5 minutos sale, le dice a tu colega, ese viene de cagar. Ese viene. Se ha cagado. Como si hubiera matado a una vieja, tío. Ya tenía que ver el crimen, coño. Ha cagado el pobre se hombre. Se ha cagado. Se ha cagado, tío. Ha cagado. Qué bueno, tío. Tú no crees que se comporta tan dignamente, pues ha cagado. Y probablemente ha expulsado heces. Ha dado de cuerpo o ha dado de vientre. En fin, y probablemente habrá hecho otra cosa inconfesable. Ha puesto un huevo. Que es que como le daba asco poner el culo ahí en el váter, pues lo habrá forrado de papel higiénico, formando un cuadradito así cuidadosamente, que te preparan meticulosamente, forrándolo todo de papel higiénico para que no entre en contacto con tu nalga. Muy importante también, además esto las mujeres lo hacen mucho más que nosotros, que es poner 4 tirillas de papel higiénico alrededor del inodoro. Eso es lo que yo te decía, forrarlo de papel. Bueno, en fin, tío, vamos a abandonar los retretes momentáneamente. Ah, no, y tendrían que contarnos las mujeres cómo se lo montan para hacer pis con un abrigo, con un bolso. Creo que algunas hacen pis de pie, sujetándose los faldones y con el bolso cogido con la boca por el asa. Dios mío de mi vida. Creo que lo hacen. Madre mía, qué mala. Y además, que nos escriban, por favor, tío. Que nos escriban, por favor. Pásame una Pringle. No, me está entrando hambre de... Estamos a dar un taco gordo aquí. Estamos aquí hablando... Un taco gordo. Como estamos hablando de guarrería, me ha entrado hambre. Sí, es que esto es horrible, esto es coprofágico, pero bueno. Vamos a dejar la coprofagia para hablar de otra cosa absurda que todo el mundo para hace. Para hablar de la mierda. Claro, no. Una cosa absurda. Cambia de tema y vamos a dejar la coprofagia para hablar de mierda. No, hablemos de este, es mejor. No, cállate, deja ya el marrón. Mira. Vamos a hablar de una cosa absurda que todo el mundo ha hecho alguna vez, pero muy poca gente se atrevería a reconocer, uh-huh. Que es que todo el mundo ha practicado las patadas de karate dentro del agua cuando está bañándose en la piscina. Porque yo estoy harto de ver a la gente, tío. Bueno, es que en público la peña se corta un poco, pero yo reconozco, esto sí lo reconozco yo en primera persona, esto lo he hecho yo. Aquí en mi piscina, cada vez que me baño, tío, me pongo a hacer el capullo de una forma, me pongo a hacer la cabra ahí, me pongo a las patadas de karate, la patada de karate kid clásica, la de... ¿Quién no ha hecho la patada de karate kid en una piscina? La patada del tigre, esa no es... La patada esa de la grulla. De la patada de la grulla de karate kid dentro del agua. O hace otra cosa también, que es pegar un salto de lado a lado, intentando llegar sin que se te acabe el impulso y te caigas hasta el fondo del agua. Claro, en fin, interesante reto, tío. Claro, tío. Lo voy a probar, ¿eh? Es cojonudo. Y te crees, soy Spiderman. Voy a intentar dar un salto. Es que lo voy a hacer ahora mismo. De hecho, intentar ahora mismo y te quedas grabando tú solo el podcast. Me quedo yo grabando y tú te metes la piscina de cabeza, te tiras ahora con el frío que hace a las 3 de la mañana y lo intentas. Bueno, pues señores, uno de los vicios más inconfesables es hacer el tonto dentro de la piscina. Yo creo que se lo ha hecho casi todo. Bueno, el mundo. Hay un juego que jugábamos tú y yo, tío, te lo recomiendo. Adiós. Cuando éramos chicos, que realmente llevamos aquí viniendo. Ya sé lo que vas a decir. Desde los 13 años. Esto no, tío, estaba preparado, pero di lo que tiene, no, su gracia. Desde los 13 años jugábamos Kike y yo, tío, muy fuerte. Tan buena. Hombre, que sí, tan buena. Realmente las Pringles es como si te comes un taco de mantequilla, pero por eso mismo está bueno. Es verdad, además las Pringles no son patatas cortadas, es un prensado de patatas. Vaya, tío, ¿eh? Vaya. Está muy buena. Sabe Dios lo que tiene. Dios mío. Vamos a un maturrata. Es posible. Matutano con rata. Para entender este chiste nos remitimos al podcast número 9, Leyenda Urbana. Leyenda Urbana, claro. Esto, bueno. Si fuera un libro, pondría un asterisco, pondría abajo uno. Uh-huh. Ver podcast o escuchar podcast Leyenda Urbana. Uh-huh. Bueno, pues una cosa que jugábamos es la de... Nos metíamos dentro del agua y yo aquí que le decía una frase dentro del agua. Ah, sí, yo tenía que adivinar la que coño estaba. Por ejemplo, decía hola Quique, pero claro, no decíamos hola Quique. Eso es, y tenías que escuchar dentro del agua la frase completa. Pero claro, eran cosas muy complicadas, como por ejemplo, me pica un huevo, vete a tomar por culo. Lo que se te ocurría en ese momento, ¿no? Chúpamela, mamón. Y cuando lo adivinabas, tío, era un éxito. Hostia, sí, tío, lo he adivinado. Chúpamela, mamón. Casi siempre eran cerdadas, o sea. Hombre, claro, si no, no tiene gracia. A ver, intentad pensar qué le diría a un amigo vuestro debajo del agua para que intentara adivinarlo. Pues nada, pues seguro que todo incluye la palabra cojón, huevo, mierda, polla, mariquita y hijo puta. Por descontado. Bueno, este último minuto de podcast habría que suprimirlo. Bueno, en fin, yo tengo aquí otra, muy buena, otra cosa y otra absurdidad, otra estupidez inconfesable, que es cuando te pruebas ropa, ¿vale? Normalmente los chicos van en compañía de sus novias, yo voy con la mía, que además desde aquí... Oye, va solo. Tengo que agradecerle porque, en fin... Oye, o va solo, que hay gente que está escuchando el podcast y no tiene novia y tampoco se va a traumatizar. Claro, claro, pero bueno, a lo que iba. ¿Quién no ha hecho lo siguiente? ¿Quién no se ha metido en el probador de una tienda de ropa, como por ejemplo, no vamos a darles publicidad, pero bueno, Zara, yo qué sé, cualquiera? ¿Quién no ha hecho esto? Que se ha metido dentro, tío, y cuando estás probando la ropa, como sabes que no te ve nadie... Empieza a mirarte en el espejo y empieza a hacer gilipollas poniendo posturitas, sacando musculitos, haciendo el chorra de una forma inconfesable. Porque yo conozco mucha gente que me ha confesado que lo ha hecho, ¿eh? Cuando yo le he dicho, oye, ¿tú has hecho esto alguna vez? Y todo el mundo, sí, sí, sí. Pero no una vez, no una vez, muchas veces. El problema es cuando, claro, el problema no es que lo haga, porque todo el mundo lo ha hecho. El problema es que lo haga y que te pillen. Claro, el problema es que lo haga y que te pillen. En fin. ¿Te imaginas que te pillan, tío? Este tío está loco. Perdona. Oiga, ¿qué coño hace usted? Está ahí sacándose el rabo, ahí tocándose. En fin, tontería que todo el mundo ha hecho, ¿no? En los probadores se hacen muchas tonterías. Y muchas miraditas. Como, por ejemplo, tirarte horas mirando cómo tu novia se prueba vestiditos que luego nunca compra. Que eso sería otra, pero bueno. No, bueno, pero los prueba y elige y hace una criba. Claro, claro, claro. Es como... Una gran criba perfecta. Es como con los tíos. Se supone que ha hecho una gran criba hasta que se ha quedado contigo, ¿no? Se supone, claro. Es necesario incentivar eso en la criba. En ese momento hay que cortarle la criba. Ya no, claro, claro, no cribes ya más. Ya no criban más. Toda tu puta vida no criban más. Ya no se acabó. Criba más. Se acabó criba aquí. Tanto ya. Criba, ni tanto criba. Tanta mierda. Bueno, pues otra que tengo muy buena, tío. Hablando de las novias, una que tengo muy buena. Normalmente esto que voy a contar ahora, que también es otra vergüenza inconfesable, se suele hacer en contestación a algo que te ha dicho tu novia. Y es lo siguiente. ¿Quién no ha pensado para su adentro, para sus fueros más internos, quién no ha pensado alguna vez alguna frase ingeniosa de respuesta que no se atrevería nunca a decirle a su novia, pero la piensa y te parte de risa tú solo? Como por ejemplo, eso tú, Y eso tú y tu madre, por ejemplo. O eso tú y el bigote, eso tú, que das más grima que el bigote de tu prima. En fin, ese tipo de cosas las piensas y muchas veces te ríes tú solo y dices, Dios mío, si tuviera la capacidad de leerme la mente, la hostia que me daría. Eso me recuerda. A mí se me ocurre una muy buena, pero esto me recuerda total, que te digan, en plan, no sé qué, que eres muy malo, Dios te castigará. Y tú tienes que decir a tu exnovia, dice, ya me ha castigado bastante estando contigo. Por ejemplo, ya me ha castigado Dios bastante estando contigo. Eso es así, dicen que cuando a tu novia se la lleva a otro y te la quita a otro tío, dice que... Tienes que darle la gracia. Con el tiempo, ese tío se acabará convirtiendo en tu mejor amigo. No, claro, ese chiste de Eugenio, tío, ya lo ha reventado. Es verdad, era un chiste. Es verdad. Cuéntalo. Saben aquel que dio. Saben aquel que dio de un tío que le dio a su amigo. Dio, mi novia me ha dejado por mi mejor amigo. Y dio, hosti tú, si te ha quitado a tu novia no sería tu mejor amigo. Y dio, con el tiempo lo será. Con el tiempo lo será. Claro, lo habéis pillado. Cuñado. ¡Tú! Bueno, esto parece un podcast de chistes malos. En fin, tiempo lo será. No van por... Al final se ven los dos, hija de puta, la tía, la que me lió. La que me lió. ¿Me comprende ahora sí? Ahora me entiendes. Los dos en el valle. Ahora claro, somos tíos bebiendo cubatas. Efectivamente. En fin, tío, y otra cosa muy buena que seguramente, Frank, estás seguro que esta la has hecho tú. Bueno, porque es que de hecho, es que yo, vamos. No sé, es que hombre, yo soy muy pulcro. No, es que esta no es ninguna guarrada, pero es una chorrada inconfesable. Bueno, esta sí se puede confesar, esta sí la hemos hecho. ¿Quién no ha cantado la letra de una canción, pero sustituyendo la letra original por obscenidades? Joder, constantemente. Constantemente. Anda, pero tío, ¿no? Esto me lo tenías que haber dicho para... Eran uno, dos y tres los pequeños hijoputas. Me chupaban la... Cosas así, ¿no? Me chupaban el capullo. Bueno, la canción de Franco tenía el culo Franco, blanco. Bueno, esa era la versión infantil. Ahí es donde todos los críos se iniciaron en esta costumbre de sustituir las letras oficiales por otras oficiosas. Pero bueno, yo creo que esto lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Mira tú, todo se reduce a obscenidades, finalmente. Pasa que me has pillado ahora mismo totalmente cojo, tío, no me acuerdo de ninguna letra. No, pero es que normalmente se improvisan, porque cuando uno sustituye la letra de una canción oficial por una guarrada, es una improvisación total, que surge del momento. Sí, es verdad. Por ejemplo, tú vas conduciendo por la carretera y estás escuchando una canción en la radio, ¿vale? Esa de... La de bueno, Carlos, hay una, por ejemplo, que es la de... You gave me up. Andante con tarito titori. Parece que dice wake me up, no es wake me up. Despollo un poco. Claro, por ejemplo. Despollo un poco. Abajo que dice el momento teniente. Claro. Wake me up. Te follo un poco. Claro, que dice... Es de George Michael, decía, wake me up before you go. Dice, despiértame antes de irte. Ah, pues bueno, escúchame, realmente se equivocó el Michael ese de los cojones. George Michael se equivocó, realmente tenía... Te follo un poco. Te follo un poco. Un poco nada más. Qué bueno. En fin, bueno, eso es momento teniente, que no es lo mismo, pero aquí se trata de traducir y poner letras de... Además que todo al final son obscenidades. Todos son guarradas, claro. Todo a la picha y al chocho. Efectivamente. Me acuerdo lo de... La picha y el chocho. La picha y el chocho, ¿qué es, tío? Lo vamos, de, por ejemplo, de lo que ¿cómo son, era esa de... Navidad, dulce Navidad, métela, sácala, verás qué gusto da. ¡Ey! Pues, el es fundamental. ¡Ey! ¡Qué bueno, tío! Y otra que me estoy acordando yo. ¿Cómo es la de...? La de felicidad. O sea, de felicidad, una tía en pelota, la braga rota, la polla en pina. Es verdad, tío. ¿Quién se inventará eso que da la vuelta a España, tío? Es realmente bueno, ¿eh? Es muy bueno, tío. Y luego había otra también, tío, como era esa de... Pero lo que mola, a ver, lo que mola no son las que se inventa la peña, sino las... Ha venido la Sabrina con su prima Chicholina a enseñarle los melones a todos los españoles. ¡Fum, fum, fum! ¡Ah, qué bueno! Como el de ahí un viejo haciendo botas y se le escapa la cuchilla y se corta las pelotas, ¿no? Como era aquello. Sí. En el portal de Belén hay un viejo haciendo botas, se le escapa la cuchilla y se corta las pelotas. Claro, pero bueno, es que lo que mola hay una no... Una buena que era la de... En el portal de Belén hay un viejo casirulo que tiene las uñas negras de tanto rascarse el culo. Ande. Qué bueno. Claro, estas ya son consagradas, pero... Es verdad. Pero por eso es lo que decía, que lo que mola no son las que canta la gente, sino lo que mola es inventarte tú tu propia letra. Que seguro que eso lo ha hecho todo el mundo que está escuchando esto alguna vez. Se ha sacado alguna cancioncilla por ahí. Lo que comentamos en un podcast anterior, que al tú no saber... un poco muy bien cómo va la letra, pues te la inventas, claro, y le das tu sello y al final, claro, el inconsciente te traiciona y todo lo reconduce al sexo, a lo obsceno, que es lo que todo el mundo, de hecho yo creo que solamente hay dos cosas que ponen de acuerdo a la humanidad, solamente claro. Hay dos cosas que le gusta a todo el mundo, una es la que ya estáis pensando y la otra es el dinero. Párate a pensarlo y te das cuenta que es verdad. Solo hay dos cosas que le gusta a todo el mundo, que es beber agua cuando tienes sed. Bueno, hubo un escritor que dijo que... Comer cuando tienes hambre y... Él no sabía si existía la reencarnación, pero que si existía, que ojalá, decía que había 9 razones por las que merecería volver a vivir. Y una de ellas es... Una de ellas era el sexo. Y las 8 restantes no importan. Qué bueno, tío. La otra, de la otra. La otra no me acuerdo, de la otra. De la 8, ¿no? Igual. En fin, qué cosa. Bueno, pues más cosas, bueno, no inconfesables, sino bueno, estas algunas son simplemente curiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, curiosas pero estúpidas. Es decir, la gracia de este podcast es que todo lo que estamos diciendo son cosas que todo el mundo ha hecho alguna vez, pero son realmente estúpidas, no tienen ninguna explicación científica, ¿no? No, bueno, pero realmente esto algún día pasará algún tipo de enciclopedia, Wikipedia de... Seguro. Como, por ejemplo, la que yo voy a decir ahora. A ver... ¿Por qué todo el mundo, cuando tiene mucho calor y tiene mucha sed y bebe agua fresquita, por qué dice... ¿Por qué? Mi hermana lo odia que yo lo haga. Pero ¿por qué? No, perdón, cuando lo hacía. Dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y no... A ver, o por ejemplo, ¿por qué hay que decir la letra A? No puede decir ñe. ¿Te imaginas que dice ñe? Coño, ¿por qué? Elle. Es muy sencillo, Quique, porque eso es porque esa letra pues significa la liberación. Es un instinto primario. La liberación de la energía. Es un instinto primario. Lo hemos comentado muchas veces, porque cuando te dan un susto dices ¡Ah! Es verdad, no, es verdad, cuando uno se asusta lo primero que dice ¡Ah! ¿Por qué ¡Ah! En vez de ¡Hijo puta! O es un ¡Mato! Claro, es un mecanismo de reacción para tú intentar a tu posible agresor ahuyentarlo. Darle miedo, ¿no? Sí, pero porque cuando... Vale, instintiva. Ahí lo entiendo, pero claro, ¿por qué cuando bebe agua? ¿Por qué cuando bebe agua? O porque cuando, yo qué sé, o bebe agua, o por ejemplo, cuando caga, cuando después, o te tira un pedillo y dice ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! A ver, hagámoslo al unísono. ¿Cómo sería? Pues todo el mundo hace eso. Y el que diga que no, miente. Pues mi hermana le da un coraje que se muere, tío. Que, pues niño, tiene por... razón la chiquilla, que lo sepa. ¿Por qué hace eso? Bueno, desde aquí apoyo abiertamente Patricia, a Patri. Patricia, perdona, yo qué sé, yo es que lo hago... Pues, Patri, tu hermano es un cerdo. Está aquí conmigo y que sepa que tu hermano es un cerdo. Pero le aprecio. Un beso, Patricia, enorme. Es un cerdo adorable. Bueno, claro, tu hermana es más adorable que tú todavía, que lo sepa. Claro, es que es mujer. Y además no es cerda, tú sí. Pero bueno, pero te aprecio. Bueno, tío, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Aparte de decir... Esto habría que explotarlo más, ¿eh? Esto es lo que... Ya, tío, pero es que no quiero hacer sangre. El problema es que solamente quiero incidir, no quiero hacer sangre. Porque, claro, no quiero... Como esto lo extendamos, al final acabaremos contando cosas que no quiero. Porque, claro, hemos dicho que... Claro, no quiero incidir. Da mucho que pensar, sí. La verdad que es un instinto primario que podría aplicarse a otras situaciones de las que no quiero hablar, porque esto es un programa para niños también. Claro, ¿verdad? Otra forma de liberación de... Como... De energía. Otra forma de liberación como otra cualquiera. ¡Energía! Esto hay que contarlo. Un plato de spread de energía. ¡Energía! Este era un profesor... No tiene nada que ver, pero bueno, esto era un profesor de dibujo. Esto bueno, en de dibujo, en algún que otro, somos, lo repetimos mil veces. En somos algún de letra otro, y somos unos negados. En algún otro podcast lo hemos comentado esto. Somos unos negados. Entonces, hay un profesor que nos... De dibujo cuando, técnico. Cuando explicaba la perspectiva isométrica, que es que eso yo... que no Es que sobrepasa mis capacidades. Sí, que, tío, yo no... que yo soy de letra, tío. A ver, yo comprendo que yo no puedo, tío, que no puedo. Vamos, pero es que matemática es que no, y per, que no puedo. No puedo, dibujar. Tío. Señores, que yo tengo dos neuronas, tío. Y de esas dos neuronas, una es para llevarme la cuchara a la boca y no equivocarme y metérmela en el culo. Imaginad una línea. Una línea en movimiento describe un plano. Y un plano. Claro, eso te lo imaginas. Dice, yo una línea la muevo y describe claro, un plano. Un plano, se crea como un rectángulo. Hasta ahí lo entiendo. Vale. Y un plano desprende movimiento energía. Dice, pero bueno, ¿cómo va a desprender energía un plano? Entonces, estos son conceptos ya matemáticos. Pero ¿cómo va a desprender energía? ¿Esto qué mierda es? ¿Cómo va a desprender energía? Esto es absurdo, ni que fuera Goku convirtiéndose en superguerrero ahí desprendiendo energía. Mierda. Qué tontería. Bueno, en fin. Después de esta idea de pinza, ¿por dónde íbamos? Bien, aquí tengo otro. Dedicarle un eructo o un pedo a alguien que te cae mal. ¿Quién ha hecho eso alguna vez, Frank? ¿Quién ha dicho toma, y de esto para fulanito? Y de esto para... Pa hay salidas más honrosas, como es que te tira un peillo, un pedo, y pueda decir como salida honrosa, y además esto se lo dedico a Sergio, que me lo enseño y dice, uy, perdón, se me ha caído. Se me ha caído. Se me ha caído. Se me ha escapado. ¿No? Claro, igual que se te cae un vaso, se te cae algo, un mechero de las manos. Esto lo decía en un monólogo de Emilio Aragón, que decía, los hombres cuando nos tiramos un pedo decimos dos mentiras. Dice, la primera es, la primera ha sido es, sin querer. Ha sido sin querer. Y la segunda, lo siento. Mentira, ni claro, lo siento. Claro, porque esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo que lo siento? Esto no, aquí no hay arrepentimiento. Podemos tirarlo más allá de esto, ¿vale? Podemos ampliarlo, que es, ¿quién no ha intentado decir, mira, me lo voy a pegar porque creo que viene normal? Viene por sí mismo. Viene normal. Y luego hace así. Tira un poco, controlando el esfínter, está ahí, que no sé, porque claro, si te lo tiras muy fuerte suena. Y de repente dice, no va a sonar y no va a pasar nada. Y hace, pero ¿y si se acaba? Y hace simplemente, pon nada más. Y de repente se crea una atmósfera irrespirable, tío. en 5 metros a la redonda. Dice, hostia, cómo venía de cargado, hijo de puta. Era un pedo ninja. Era silencioso, pero mortal. Colega, además, tío, puede que fuera también mochilero, porque aunque te desplace, va contigo. Un pedo mochilero, hostia, qué bueno. Claro, te desplaza de sitio y va contigo. Hostia, qué bueno. Estaba el pedo, supuesto, ninja, no, el pedo mochilero, qué bueno. Claro, no lo sabía yo eso. Claro. Bueno, luego está, en realidad sería oloroso, ¿vale? El que he comentado primero sería oloroso. Qué asco, coño. Como un buen vino. Sí, que lo que te iba a decir, que también hay gente que cuando se le escapa un pelillo así, cuando está orinando a lo mejor de pie y se le escapa un pelillo porque ha comido mucho, lo que sea, no puede evitarlo y se escapa, dice, yo creo que sí, esto lo he escuchado, hay gente que dice, ¡adiós! ¡Ya se ha escapado un preso! Muy bueno, ¿eh? ¡Ya se ha escapado un preso! Pues bueno, estaba ahí agarrado ahí, el pobre ahí, en fin. Oye, tío, una muy buena que tengo aquí, tío. Una que tengo aquí muy buena. Esta solamente los chicos lo sabrán. Los chicos y las chicas no. Y voy a decir lo siguiente. ¿Quién no se ha afeitado alguna vez? Y como sabes que, claro, como sabes que vais todo fuera, dices, bueno, esto me lo quito. Me quito toda la barba, me quito el bigote. ¿Quién no ha probado alguna vez a dejarse un bigotillo de Hitler? Que sabes que luego te lo vas a quitar. Pero dices, me voy a dejar un bigotillo de Hitler de estos ridículos, nada más que para hacer la tontería de asomar por la puerta y decirle a tu novia, mira, me voy a dejar bigote con un bigotillo de Hitler de estos chiquitillos, o a tu madre, mira, mamá, ¿qué tal me queda el bigote? Y todo, niño, quítate eso ahora mismo. Claro, tío, era una coña, joder, que era una broma, no me peguéis, que era una puta broma. Por eso, tío, todo el mundo, cuando se ha afeitado, se ha probado a dejarse patillas inverosímiles, totalmente imposibles, y cosas así, perillas ridículas. Todo el mundo se ha hecho dibujitos extraños así. Pues bueno, eso todo el mundo lo ha hecho, que todos los hombres, ¿no? Supongo, todos los tíos. Y que tu podcast está grabando, que mi grabación de seguridad ha fallado. Sí, no te preocupes, te está grabando. Seguimos las cosas del directo. Que lo hemos explicado mil veces, lo grabamos doblemente por seguridad. Claro, siempre grabamos. Tienes que empezar al principio, como nos pasó con el podcast número 9, que hicimos cuatro veces. Sí, es verdad, empezamos cuatro veces, macho. Además, de hecho, ya creo que, de hecho, repetimos algo porque ya perdimos. Al final, ya se nos olvidó lo de. Yo decía, estás leyendo urbana. Y digo, no, que ya lo hemos dicho. Ya hemos dicho, y yo que no. Y se repite al final. Claro, que empezamos cuatro veces, amigos. Bueno, pues ya sabéis, como decimos, las cosas del directo. Bien. Continuamos con otro, por ejemplo. No quería seguir hablando de los peos, pero bueno. No, tío, es que va a quedar un poco muy escatológico, tío. Bastante, es un poco, claro, es que muy asqueroso. Cosa que nunca se cuenta que está relacionado con lo sexual o escatológico. Claro, pero por ejemplo, está muy buena, tío. ¿Quién no ha entrado en un sitio, por ejemplo, de noche, cuando así muy de noche, o ha entrado en una casa que sabe que estás solo, y cuando estás cagado de miedo, para que no te dé miedo, te pones a silbar o a cantar cancioncillas infantiles? No te pasa nunca, la, y entras cantando, estás acojonado, pero entras cantando la canción de Barrio Sésamo, la. El miedo proviene de tu mente, tío, muchas veces, y claro, es que te puede consumir, ¿eh? Como por supuesto, no, es que el miedo está en tu cabeza, el miedo está en tu cabeza, es como si tú ahora mismo estás escuchando esto en la cama y yo te digo, oye, que debajo de la cama hay un monstruo escondido, pues tú sabes que esto está, lo estamos diciendo de broma, pero claro, el que está en la cama eres tú, no yo. El que está en la cámara mismo eres tú escuchando esto. Por cierto, y aparte de cantar canciones, se me ocurre otra cosa que es... Y si te crees lo que te estoy diciendo, ¿qué pasa? Ya estás notando la mano, ¿eh? Que te está tocando. Para personas que viajen, ¿vale? En coche y tal, como por trabajo y tal, y tengas que venir reventado, como ha pasado alguna vez, volviendo de Huelva y de Cáceres, digo, hostia, que me mato. Y que de hecho, una vez me tuve que parar a dormir la siesta en una cuneta. Porque es que me mataba. Es que, bueno, es que me quedé durmiendo en un segundo, digo, hostia, estoy vivo, pero podía estar muerto. Bueno, vale. Si te estás durmiendo en el coche... Ponte un podcast de Fran y Quique. Eso es lo primero. Pero si no los tienes... Poner un podcast de Fran y Quique, tienes que poner es lo mejor. El aire acondicionado a tope. A tope. A tope. Si eso no funciona, baja la ventanilla. Ya te da el viento. Pero puede que con eso y todo te duermas. Lo que tienes que hacer es cantar. Es verdad, tío. Cantando. Yo me acuerdo una vez que me venía durmiendo y me puse a cantar Héroes del Silencio. De nuestra y así me lo has quitado de la boca. Ahí, lo iba a decir ahora mismo. Dos tierras estas. Este tío imitando a Bumburi. Claro. La verdad que es el mejor remedio no para no dormir. Dejas aire. Eso es otra cosa. Puedes respirar. Y además, cuando vas tú solo. ¿Quién no imita? Cuando vas tú solo, puedes tú ahí explayarte. Que respira. ¿Quién no imita? Lo malo es que se pone un tío a la misma altura y te ve ahí. Y te ve haciendo... Pero bueno, ¿yo quién es? Te pilla haciendo el gilipollas. Porque esta es otra tontería inconfesable también. ¿Quién no ha imitado alguna vez a Enrique Bunbury, el cantante de Héroes del Silencio, pero cambiando la letra y diciendo tontería? Bueno, ya de hecho, hay que decir que las letras de Héroes del Silencio... Son muy rayantes y la mayoría dicen tonterías. No, de, pero fue el éxito del grupo. Es un mendigo siempre a tu lado. Una tontería. Tu compañero de viaje, ¿qué la argolla en mi polla. La argolla en mi polla. Claro, eso es ya lo que decíamos antes. Qué bueno, amanecí dando hostias en las paredes. Claro, tío, las tonterías y con la polla insolente. La polla insolente de mi juventud. Pero el éxito de este grupo, que no tiene nada que ver ya con el podcast, ha ido la pinza. Está degenerando. No, bueno, pero bueno, sí, sí, está relacionado, coño. Está relacionado. Claro, y es que... cosa inconfesable, claro, que todo el mundo ha hecho alguna vez. Claro, contaban... imitar a Enrique Bunbury, joder. Claro, tío, es que si no... Bueno, un momento. Y aparte de imitarlo cantando... Claro. ¿Vale? Salomé, Salomé, Salomé, imitar la postura, imitar la, eso ya es la hostia, eso ya es tremendo, ¿eh? Imitar ahí, la, con los brazos ahí, esos pegoletes, el postureo que tenía Enrique Bunbury cuando cantaba, eso, la lo hemos hecho, hay que reconocer que lo hemos hecho, afortunadamente hemos superado esa etapa, lamentable, lo hicimos ya hace muchos años, lamentable, este tipo de actitudes, en fin. Bueno, sí, no serían infantiles, sino más bien adolescentes. Estúpido. Adolescentes, que es sinónimo de estúpido. Sí, bueno, realmente conozco personas adultas que siguen en la estupidez de la adolescencia. Se han quedado estancados, ¿no? Por ejemplo, tú y yo. Hombre, tío, algo hemos evolucionado. Hemos evolucionado. A pesar del cachondeo, evolucionamos. Muy poquito, pero bueno. Bien, otro que tengo aquí muy bueno, tío. Este es muy cachondo. Este seguro que lo ha hecho todo el mundo. Que es cuando tienes a un animal pequeñito entre las manos, como por ejemplo un gatito pequeñito, o un perro chiquitito, o incluso un bebé. Como son tan tiernos, los coge, ¿quién no lo ha cogido alguna vez a un bebé o un animalito pequeño y le ha dicho, ay, ay, que me lo comía, ay, con una rabia machacarlo, una rabia asesina, ay, y hace así, hace, ay, que me lo comía, y es como si quisieras matarlo, te invade una rabia, una furia asesina extraña, que es una mezcla entre ternura y no sé, ¿no? Y brutalidad. Es como... ¡Uy! Claro, pero ahí viene el tema de cuando... ¡Qué bueno, tío! Claro, de por eso las citas que dice, ¡oye, niño, qué grande! ¡Ay, qué grande se y está qué poniendo! Gordo. Claro que ¡ay! Dice, señora, no estoy grande, estoy gordo. No me lo diga más porque me entero y me molesta. Claro, claro. Eso me pasó a mí de chico. Sí, es decir, ¡oye, qué grande está el niño! Como que qué grande. Y te cogen de los carrillos. Me estás llamando gordo. Es verdad que ahora mismo ahí, por ejemplo, el niño de Javi Roldán, tío, un saludo para Javi, uno de los cabales. Sí, sí, sí. Que, tío, que es que tiene unos carrillos que, cara, que te dan ganas de cogerlo y apretarlo. Tío, claro, que dice, ¿esto para qué está? Para que yo lo coja y lo apriete. Para apretarlo, claro, claro. Claro, no puedes porque el niño sufrirá, pero... Pero lo que, tío, te invade como una especie de rabia asesina incontrolable y, sin embargo, intentamos disfrazarla de ternura. Siempre ha sido típico de las citas, ¿no? que te cogen así, ay, ay, mi niño, y te claro, cogen claro la cara y te pegan una hostia muy grande en las bodas, cuando tú vas a soltar una boda, viene tu tita y te coge nuevamente como si tuviera 5 años, te coge de los carrillos y te ridiculiza delante de todo el mundo. ¿Tú cuándo? Grande. ¿Tú cuándo? ¿Cómo que tú cuándo? Una tía abuela tuya, una prima de tu madre, de tu sí abuela mayor. Ay, niño, ¿tú cuándo? Dice, ay, el niño. En su funeral, señora. Bueno, cada uno va al ritmo que puede, o claro, que quiere. No me agobies ya, coño. Me casaré cuando pueda. Hostia. Ay, pues se te va a pasar el arroz, la típica frase, se te va a pasar el arroz. Por culo, hombre. Pues coño, si el arroz socarrado está más bueno, déjalo que se pase. A todo el mundo claro le gusta el arroz socarrado. Más crujientito. Ya está, hombre. Bien, otra que tenemos. Esta es un poco necro... A ver qué vas a contar. Pero bueno, que a ver, ¿quién no ha ido alguna vez a un entierro, tío? ¿Quién no ha ido alguna vez a un entierro? Que Dios me perdone por lo que voy a decir. ¿Quién no ha ido alguna vez a un entierro o a un tanatorio y se ha imaginado que de buena primera el muerto se levanta y dice, oye, que no me enterré, que no estoy muerto? Y no, tío, ¿no te ha parecido? ¿No te ha parecido? Además, como... que eso ha pasado en algunos casos de... Creo que un sí, nombre, tío, que se me sí, olvida sí ahora mismo. Narcolepsia. Narcolepsia es cuando te duermes no, frecuentemente. No, narcolepsia no. Y además lo gordo que yo estaba pensando es narcolepsia y estaba pensando... No, no es narcolepsia. No es narcolepsia, no es narcolepsia, coño. Lo he dicho aún bueno, a sabienda de que no era, pero bueno. Señores, vale, lo de la telepatía de Frankie que no se puede explicar en los pobres. Igual, tío, bueno... Cuando Kiki habla yo sé con lo que va a decir. Catalepsia. Catalepsia. Catalepsia, coño. Estado de catalepsia. Ya me ha salido. Catalepsia. Bueno, muy bien, el dato erudito. Esto se ha dado, pero tío, no me cuando voy al trivia, ¿cómo se llama el estado de aparente muerte? Catalepsia. Catalepsia. Todo el mundo, hostia, ¿cómo lo sabe? Mira, porque habéis escuchado... ¡Qué cabrón! Porque has escuchado el podcast de Fran y Quique. O sea que eso es lo que tenéis que hacer todos, ¿eh? Si queréis ganar al trivial, hay que escuchar el podcast de Fran y Quique, que llenaréis si vuestro... queréis un plus de felicidad... Llenaréis vuestro cerebro de información absurda. Y si queréis un plus de felicidad, podéis hacer un ingreso en nuestra cuenta corriente que daremos al final del podcast. Por supuesto, ¿eh? Muy bien. No se admiten donativos de menos de 100, ¿vale? Pero más que nada porque no nos gusta llevar calderilla. Exactamente. Que pesa. Muy bien. Solamente por eso, si no por otra cosa. Es por, bueno, por lo que economía decía, ¿no? De esfuerzo. Bueno, esto se parece realmente a esta que he dicho, esta de imaginarte que el muerto sigue vivo. Ah, se parece a cuando tú estás en la iglesia. Eso. Y dices, cuéntala. Claro, tú estás callado, todo el mundo ahí en la iglesia concentrado. Y un silencio sepulcral. ¿Qué pasaría si yo ahora de repente digo... ¡Hijo de puta! Y todo el mundo se da la vuelta... Claro, y tú piensas, no lo hago, no lo hagas, no lo hagas. Te imagínate que en mitad, tío, del silencio de... Cuando la gente se cuando tú... O en un entierro, tío, en un entierro. Tienes que estar orando y pensando y meditando. Tú estás pensando eso, tío. Tú estás pensando, y si me pongo aquí a montar un espectáculo, tío, me pongo boca abajo, empiezo a andar con las manos, o empiezo a decir, ¡Satán está en mi cuerpo! Empieza a chapapa. Fíjate, todo el mundo, tío, todo el mundo acojonado. Todo el mundo saldría, todo el mundo corriendo. Es que le da algo, tío, es que le da algo. Saldría todo el mundo acojonado, corriendo, cagando hostia, tío. O típico, tío, no es por nada, ¿eh? Por una cuestión de moralidad, que dice, hostia, esa está buena, no la mire. Ah, no la mire. Estamos en la casa del señor, tío. Claro, claro, claro. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? No mola, no mola, pero bueno, en fin. Y otra, tío, es que creo que esta la hemos mencionado en el podcast anterior. Yo no lo he hecho, yo a un hijo puta no me lo contó. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de la escoria de la sociedad, que es la que hace estas cosas, ¿verdad? Nosotros nunca, ni vosotros tampoco. No lo hagáis. Bueno, en fin, otra que creo que hemos mencionado. Como decía un amigo mío, tú haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Exactamente, eso se lo digo yo a mi alumno, que coste. Sí, ¿no? Eso se lo digo. O sea, ya. Niño, tú haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Claro, digo, a ver, vosotros hacéis lo que yo diga, pero no lo que yo haga, nunca. Eso es lo que yo le digo a mi alumno, en fin. Bueno, pues otra que tengo aquí, una muy buena, tío. Cuando pisas una mierda de perro y te la intentas quitar con un palito, a todo el mundo se le ha partido el palito alguna vez y se ha puesto la mano de mierda hasta el cuello. ¿Sí o no? Cuando... Eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacerlo es buscar un charco y un luego, charco y luego rápidamente en un bordillo. Pero es peor, tío, es peor. También puede ocurrir que es peor, ¿eh? Esto... ¿El bordillo es peor? No, tío, puede pasar que pise una mierda de perro, te ponga la suela de la zapatilla o del zapato de mierda hasta arriba y lo meta en agua, tío, y luego el agua se convierte en una especie de barro fangoso que huele aún peor. De hecho, fuerte, tío, es horrible esto, tío, pero lo peor que puede hacer es intentar sacar la mierda de la suela del zapato con un palito. No coja un palito, tío, cógete algo más fuerte. Por ejemplo, un cuchillo que luego vaya a tirar a la basura. Una espátula. O una espátula, pero nunca un palito, nunca una rama. ¿Por qué? Señores, creedme lo que estoy diciendo, porque se parte. El palito llega un momento que se parte y la mierda se te queda en la mano. Lo sé por experiencia. En fin, dijimos que no íbamos a hablar de nosotros, pero bueno. Algo se cuela. Pues ya sabéis, los palitos que quitan la mierda de los zapatos, fuera. No lo hagáis. ¿Tienes más algo que contarnos, Quique? Tengo aquí una muy buena, tío. Tengo aquí varias muy buenas. Como por ejemplo... Como se puede ver, yo no he preparado nada para este podcast. No, no pasa nada. No he preparado nada, pero siempre se agradece su aportación. ¿Vale? Tengo aquí otra muy buena. A ver si esto me deja quedar. Cada uno prepara lo que puede. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo, como decía Pocholo. Hago lo que puedo. Que es decir, no hace nada. Aquí mucho tengo una... poco hago lo que puedo. Claro, claro. Aquí tengo una busca, que... Busca, cuéntala, esta cuéntala. Esta sí, esta tengo que reconocer que la hice yo una vez. Te escucho y te sigo con fruición. Con fruición, sí, bueno, esto es lo que dice mientras se está liando un cigarro ahí y se está levantando y se va, pero bueno, igual. Va a hacer un pequeño pis. Vale, venga, y dice que va a hacer un pequeño pis, no sé si sabe. Vale, venga, pues nada, sigo yo. Bueno, y lo voy contando. A ver, seguramente esto a más de uno se le ha pasado por la cabeza si no ha llegado a materializarlo y lo ha hecho. A ver, ¿Alguna vez os habéis quedado dentro del coche, tío, dando vueltas, intentando encontrar aparcamiento y no hay forma humana ni divina de encontrar una puta plaza de aparcamiento y estás desesperado porque te estás meando o lo que sea, tienes que ir al servicio, por ejemplo, y tienes que bajarte del coche urgentemente? Y tienes que bajarte del coche, pero ya, y no hay ni un aparcamiento. Y dices, ¿qué hago, Dios mío, qué hago? ¿Me cago aquí dentro o qué hago? Pues alguien alguna vez no ha optado por dejar el coche en una plaza de minusválidos y bajarse del coche cojeando. Porque yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho, tío. Claro, pero lo importante es la acreditación. Yo lo he hecho, claro. Vamos a ver, esto que coche, que si no tienes la tarjeta de minusválido no sirve para nada. O sea, ya te puedes bajar del coche. Mi gran amigo ese, que todos sabes quién es, tiene, dijo puto, una tarjeta de minusválido y aparca en el ayuntamiento allí en todo el centro. Madre mía. Y no es cojonidad, tiene la tarjeta y ya está. Y se columpia por su casa. Se columpia de gordo, ¿no? No, pues esto, hombre, la verdad es que el truco funciona, ¿eh? Esta trampa funciona si solamente haces lo que yo he dicho, ¿no? Si solamente te bajas del coche, pues, que te digo yo, 5 minutos claro, para la urgencia. Para una emergencia, porque en esos 5 minutos está claro que nadie te va a pedir la tarjeta. Y si te la pide, tú dices que se te ha olvidado y punto. Dices, no, mira, perdona, es que no la llevo. Pero vamos, que tú sigues cojeando, haciendo el paripé, y sabes cojeando, incluso algunas veces se acompaña de un movimiento chungo con la mano, y hace así como si estuvieras tontico, y ya ha hecho la gracia completa, ¿no? Bueno, en fin, esto es una de las cosas inconfesables que seguramente... También te puede pasar, tío, que estés en el Prica, sí, con el carro lleno, te dé un apretón y diga, hostia, tengo que irme... A evacuar. Claro, tío, y tienes que dejar el carro ahí, en una esquina estratégicamente situada, salir, tío, que además te pitan y tal, no puedes salir sin comprar nada. Qué mal rollo. Y luego volvés, tío, como alguien se fije, tío, dice, este ha ido a cagar, volvemos... ¡Ay, no, volvemos lo mismo! ¡Este ha cagado! y se caga. Claro, como si no lo hiciera todo el mundo. Pero parece que por reconocerlo o porque te pillan, que te sorprendan, ya eres peor ser humano. Muy fuerte, tío. Ya se te degrada automáticamente, como saben que caga, ya eres menos que un humano. Es que relacionado que lo siempre en todos los parkings de un club, supermercado y tal, siempre hay una plaza que tú llegas a aparcar y tal y dices, hostia, mira, ahí está libre. Y claro, ¿cómo va a estar libre, gilipollas? Es del minus válido. Es del minus válido. Por eso está libre al lado de la puerta, idiota. ¿Qué pasa? Para que tú llegues, para que te aparques en la puta puerta con tus santos y cojones. Y eso es vacío. Venga, por ya, hombre, capullo, es del minus válido. Por tus santos cojones. Claro. Pues por eso digo que la solución, al aparcamiento es. No, pero que lo ves de lejos y siempre hay un listo ahí de copiloto. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Mira, hay un hueco. Eso sí me hace mucha gracia cuando lleva a alguien de copiloto y se pone listo, intenta. Claro, es que los toros se ven muy bien desde la barrera. Claro, ahora ponte tú a conducir y aparca tú el coche. Mira, tiene uno, vamos, es que no, coño, que es una salida de cochera, cojones, que te crees que no lo he visto ya desde aquí. Pues eso, o sea, y muy grande también cuando te vas del supermercado, no, perdón, cuando llegas a un gran parking, ya sea gran superficie comercial o lo que fuere, y dices, hostia, no hay aparcamiento. Entonces ves un tío con bolsa y te dedicas a seguirlo, ¿no? Y dices, claro, si va con bolsa es porque va a coger el coche y se va a largar de aquí. Y va ahí siguiendo al tío ahí. Va siguiéndolo como si fuera un loco, un perturbado. Y a lo mejor el tío iba en la de centro comercial y ni siquiera llevaba coche. Y ha ido a su casa, tío, y se sale por. Y se me cago en la hostia, coño. Y al final el chico se iba a aparcar. Y encima he perdido 5 minutos aquí dando vueltas por este sector. En fin, tío, en fin, qué fuerte. En fin, eso pasa. Bueno, y otra, por ejemplo, una buenísima, pero esta es de ser un poco cabrón, que conste que yo no se lo he hecho a nadie que realmente apreciara mucho. Pero bueno, pero lo he hecho. ¿Quién no ha cogido alguna vez, tío, el típico pelmazo que te está dando la paliza, como por ejemplo los que te llaman de Vodafone o los que te llaman de Movistar? Oiga, señor, no sé qué, mire, le llamamos para comentarle la promoción de no sé qué. A ver, ¿quién no ha hecho lo siguiente? ¿Quién no ha cogido el teléfono, lo ha descolgado y ha dicho, sí, sí, sí? A ti no te pasa, Frank, claro, no has hecho eso nunca, que te lo descuelga y dices, sí, sí, y deja el teléfono por ahí, te largas a tu puta bola, vuelve al cabo de media hora y todavía están hablando, tío, y tú lo coges y dices, sí, sí, sí, y lo único que dices es sí, sí, que parece que te has rayado. Es que lo peor es que hay gente que me lo ha contado, y tú, sí, sí, hay gente sí, que me lo ha contado que se lo hace a su madre o su novia. No, tío, por Dios, eso ya es terrible. Vamos, no, ¿quién no lo ha hecho? A su madre y a su novia. Hombre, Dios mío, tío. A mí me ha contado uno que su novia, a lo mejor, empieza a echarle la bulla, porque tú, porque esto, por lo que tal. Entonces tú lo dejas aparte un rato, o se lo pones al perro incluso. Y tú, sí, sí, sí, sí. Claro, de vez en cuando lo coges y dices, ¿cómo? Y de un momento, ¿puedes repetir eso último? Y luego, otra cosa muy socorrida. Lo coges a los dos minutos. Otra cosa muy socorrida es decir, ajá. Sí, pero hay amigos y amigas que me han descubierto el truco. Ah, que te han pillado, ¿no, mamón? Lole, si algún día escuchas esto, se ríe de mí y costa, ajá. Coño, que te estoy escuchando, y además que lo digo, a veces lo digo cuando estoy escuchando, pero como nos conoce, como si nos hubiera cagado. Claro, tío, claro. Hablando otra vez de cagar y... todo vuelve, todo vuelve. Ajá, Fran, ajá, que te estoy escuchando. Estoy oyendo. Que, o sea, ya ajá para ella no es te sigo la conversación, sino te escucho o puede que te diga ajá y esté haciendo mil cosas. Claro, claro. Y de repente cuando cojo el móvil y digo ajá. Ah, pues yo sí lo he hecho. A mí es que me toca mucho las narices, tío, cuando te llaman los pesados estos de Vodafone. Además, a las 4 de la tarde. Empiezan a llamar a partir de las 3 y 10. ¿Por en qué? Plena pues dicen, ya llegan de trabajar. En plena vale, llego de trabajar, pero estoy harto de trabajar. De las 7 levantado y estoy comiendo, hostia. Déjame ¿Has visto un perro que tú lo molestas comiendo y te hace... Pues que es lo pues mismo. Es lo mismo, tío. Déjame en paz. Quiero vivir. Quiero la culpa vivir. Es tuya por cogerlo, idiota. Wow. Mi padre lo corta rápido. Dice, oiga, estamos comiendo. Claro. Pero señor, bueno, ¿a qué hora puedo llamarle después de...? No sé. Que no, coño. Que claro. No me llame. Que no me llame, hombre. Ah, por cierto, tengo que decir, a raíz de esto, que si alguien quiere no recibir nunca más ni publicidad que no quiere, publicidad no deseada de ninguna compañía, ni por el correo electrónico, ni a su número de móvil... ¡Que se suicide! No, no, menor. Claro. Es la única forma, amigo. O sea, que bueno. No, hombre, que no, coño. Es mucho más fácil que eso. No es tan dramático. Solamente hay que meterse en internet en la página listarobinson.com, ¿vale? www.listarobinson.com. Te mete y ya pues allá toda Sudamérica que está llamando desde allí a tu casa a las 3:15, pues, no, de algún modo se olvida de ti, no, de algún modo mágico. Que no, que sí, que es que eso hay una ley que prohíbe, una ley de protección de datos, que por lo visto, eso lo he leído yo hace poco en el suplemento de no sé qué periódico, que ponía que tú te registras en la lista Robinson esta, dejas tus datos y ya ninguna empresa puede, por ley, te blindan, o sea, tú estás protegido porque ya puedes denunciarle si te llaman. Estás protegido por la ley, tío, porque tú estás dando tu... No estás dando permiso. ¿Es un tratado internacional o qué? No tengo sí, ni... es una ley, tío, te lo juro. Lista Robinson. Entérate, pero, de la ley Robinson. Vale, pero los convenios internacionales los suscriben los países. No, pues esto, los estados soberanos. Esto es así. Y España está adscrito entonces a ese convenio total. Lo desconocía, la verdad. ¿Vale? ¿Quién quiere leer el BOE si está aquí Enrique Segura, coño? Claro. Ah, coño. ¿A quién va a hacerle caso? ¿Al BOE o a mí? Pues Enrique Segura, pero... A mí. Pero, y además, mil veces más. Por supuesto. Bueno, en fin. Otra cosa que yo quería comentar antes de ir cerrando este podcast, que, joder, a lo tonto, a lo tonto, ¿cuánto macho. ¿Cuánto llevamos, tío? Qué barbaridad, tío. 49 minutos. Vamos ya para casi para la hora. Bueno, yo quería contar otra muy buena, otra cosa inconfesable. Bueno, inconfesable o... que ¿quién no ha tenido alguna vez... A ver, las madres, que coste que madre solo hay una, y las madres son lo más grande que hay en el mundo, ¿vale? Y a ti te encontré en la calle. Madre solo hay una y a ti te encontré en la calle, como decían en Top Secret. Pero a pesar de que las madres son lo más grande del mundo y siempre nos lo dan todo y nos lo han dado todo y seguirán dándolo... La madre, ¿vale? Gordo, tío, cómo se vuelcan las madres. Es increíble. Un beso para las madres. Un beso para todas las madres. Este podcast lo dedicamos a las madres. Coño. Efectivamente. Bueno, no estaba pensado hacerlo, pero ya que lo has dicho... Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Un beso para todas las madres del mundo. Bueno, pues... Todos queremos a nuestras madres, pero, a ver, ¿quién no ha perdido alguna vez la paciencia con su madre? Porque yo constantemente la pierdo, ¿vale? Porque, hombre, tienen algunas veces, tienen la molesta costumbre de meterse en todo, de hablarte cuando estás hablando tú por el teléfono, tienen, te hablan. Tienen poco arte. No me haces caso, niño, no sé qué. Ven para acá, que te estoy hablando. Toma, mira, no sé qué. Entonces, claro, cuando normalmente si te pilla bien de paciencia, tú a tu madre la atiendes muy bien. Le dices, mamá, ¿qué pasa? Guapa, ¿qué haces, chiquitita? No sé qué, ¿cómo estás? No sé cuánto. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa cuando tu madre te pilla de mala hostia? Pues que... Que la sufre. Claro, claro. A ver, ¿quién no ha dicho alguna vez, ¿qué coño quiere? O por ejemplo, y sobre la marcha, rectifica. Porque te das cuenta, en el momento te das cuenta que te estás pasando y que eso no son formas de hablarle a una madre. ¿Y quién no ha dicho alguna vez una cosa tan contradictoria? Como por ejemplo... ¿Qué coño quieres, mamá guapísima? Claro, me siento ya sobre la marcha rectifica. Se me ha ido. ¿Qué quieres, joder? ¿Qué quieres, joder? Que estoy ocupado, madre mía, bonita. Por ejemplo, sería otra, ¿no? Vale, pues bueno. ¿Alguna? Bueno, pues te voy a contar una cosa. Una cosa. ¿Quién no alguna vez ha cometido el error, ¿vale? De enviarle a su novia el mensaje destinado a alguna guarrilla. ¿Enviarle a tu novia por error? El mensaje destinado a alguna guarrilla. Ah, por el móvil. Por el móvil. Madre mía, eso es cagada total. Eso puede traer una consecuencia. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero... Bueno. Tampoco puedo decir el nombre de quien me he enterado que le ha pasado. Y alguno me lo ha contado. Pero para arreglar eso, te caga. No, es que te lo envía de cachorro. No, por visto, Guti. No, esto es verdad. Guti, el futbolista... de broma. El pues futbolista este, el Guti, el que estaba en el Madrid. ¿Qué pone? Sí, ¿no? Estoy harto de ella o algo de esto. Claro, claro. Le escribe a tu novia. Tu novia recibe un mensaje que pone... La dejo en mi casa y voy para allá y duermo contigo. Hombre, mientras diga eso, claro, tú todavía podrías decir... Dice tu novia, oye, burro, no, es que he dejado a mi madre en el hospital. Claro, que claro. Se te ha inventado una trola de pues la dice, hostia. No, es que me busca un curro por las noches probando colchones de picolín. Y ya no sé pero qué... Claro, ya hay... Bueno, no, una historia un poco... También puedes decir... No, te lo he escrito de broma, ves cómo reaccionaba. Claro, era para ponerte a prueba. Era para ponerte a prueba. Es que eso es cagada. Eso total, digo yo, tío. cuando mis alumnos me pillan bueno, en algún fallo, cuando mis alumnos me pillan en algún fallo, digo que no, hombre, que no. Digo, si era cosa hecha, era para ver si estaba ahí atento. Pues claro, es que hay que tener un poco de arte, ¿no? Bueno, que pero lo que iba a decir, tío, que... Una cagada alternativa. Realmente hay que decir que el sinvergüenza que haga eso a su novia se merece... Lo peor. Se merece que le pase eso. Que o le sea, pase lo mismo. Es que Guti, Arancha de Benito, su ex mujer, le pilló... Esto es verídico, ¿eh? ¿Qué pasó? Esto es de verdad, esto y no Guti es... Guti es gilipollas. Bueno, Guti es gilipollas y además yo no sé a qué espera para salir del armario, pero bueno, no sé de qué va, pero pues bueno. No, escúchame, que está ahora, tío, ¿sabes con quién sale? Yo qué Guti, sé, tío, con una gran Noelia que ganó... Contigo mismo. Supermodelo 2009, que a mi hermana a mí nos flipaba como profesional y tal. Sí. Y la tía de Sevilla y tal, y es que, ¿qué hace con ese tío? Pues si Guti ahora, es una maricona. Ahora te voy a decir una cosa. Guti es una maricona. Por cierto, con todo mi respeto para los gays que escuchen esto. Ella ha dicho que, dice, además, tío, una tía tan fina como esa que yo es la tengo que, es que lo gay. Dice, no es gay y doy fe. ¿Tú te crees que una tía fina puede decir eso? Como diciendo, doy fe, cuando me ha follado bien. Y yo que... O por defenderlo. Doy fe, como diciendo... ¿Sabes por qué está con él? Porque por el dinero. Claro, porque ella puede cobrar el pase a X y cuando... es la novia de Guti. Siendo la novia de Guti, cobra el doble. Claro, así, tío. Oye... Así funciona este mundo. A cierta amiga y tal, que por ciertas circunstancias me he enterado, me la han comentado. Me ha comentado Noelia que es que está con él porque necesita... El dinero. Plataforma. El caché, para subir de caché. Claro, no me extrañaría. Sí, tío, pero coño, bueno, pues eso lo cojones, que tío. Claro, tiene huevos, sí. Pero bueno, que eso sería el tema de otro podcast, ¿no? Tío, no somos así, tío. Tú, bueno, no creo que hiciéramos eso por... Hombre, yo no, tío, pero yo qué sé. De comerte un truño, yo qué sé, tío. Comerte un truño, dice. Oye, qué sé. Por el doblar el castillo. Bueno, hay mucho folla vieja por ahí también, ¿eh? Hay mucho folla vieja. Hay quien... El que quiera que se ponga, tío. Yo en no me fin, pongo, ¿eh? Colega. Bueno, pues eso, que Guti le pasó eso, que su ex mujer le pilló el móvil, le mandó un mensaje por error, tío, a una de sus queridas y se lo mandó a la ancha de Benito y le llegó a ella. Y dijo, ¿esto qué coño es? Y le dijo, ¿esto qué coño es? Ven para acá. Y lo mandó a la mierda, tío. Pues, ¿qué ponía? Pues, yo qué sé, pues, imagínate. No creo que se haya hecho público el contenido del mensaje, pero sí se sabe que fue así. Pero vamos, te puede hacer una idea de lo que pondría. Vaya marronaco, tío. Imagínate lo que pondría. Te voy a hacer un traje de saliva o algo así, ¿no? Joder. O te voy a comer de todo. Si fuera un bollicao, te comía hasta el cromo. No sé, algo así. Te voy a pegar un lametazo del culo a la boca. Que no... Bueno, no sé lo que pondría. Bueno, en fin. Chicos, yo creo que hemos tenido ya aquí una... Hemos tenido un auténtico repaso. Sí, ha sido muy intenso este podcast. Ha sido un podcast muy intenso. Muy intenso. Creo que ha quedado bastante... Ha quedado bastante gracioso, bastante asqueroso también. ¿Por qué no decirlo? Ha quedado bastante escatológico. Pero creo que nuestros amigos, nuestros fieles, se van a reír bastante oyéndolo. Y bueno, esa era la intención, como siempre, ¿vale? Así que, una vez más, esperemos que hayáis disfrutado mucho y os emplazamos hasta el siguiente podcast, como siempre, ¿vale? Bueno, un beso a todos los seguidores... Totalmente sincero. Y seguidoras. Seguidores todo. Y seguidoras. Bueno, el beso para las seguidoras, por lo menos de mi parte. A los seguidores, un abrazo. Y mucho es. Una patada de los cojones. Bueno, como siempre, pues decir que esto está hecho con todo el cariño para todos vosotros. Y sí, ahora en serio. Un beso para todos, ¿eh? Esto está hecho con mucho cariño y con mucha ilusión. Y bueno, y que sabemos que día a día, pues la cosa va más y cada vez más gente disfruta con los podcasts. Y bueno, realmente lo hacemos para eso. Y, esa es la intención. Y las personas que se puedan reír con este podcast... y que nos digan que se han reído sinceramente, pues a nosotros nos hacéis enormemente felices, porque esto está hecho para eso, para compartir, digamos, todo el buen rollo y toda la felicidad y toda esta ocurrencia, que nosotros nos reímos tanto, pues simplemente queremos compartirlos con los que conocemos, claro, coño, y con los que no conocemos. Os queremos dar felicidad, joder, es que no lo entendéis, somos donantes de placer, queremos daros felicidad, y a vuestras primas queremos darle felicidad sexual, en principio eso. Bueno, la donación de placer puede llegar hasta el extremo que... que cada uno quiera imaginarse. Bueno, chicos, bueno. Creo que a este paso la despedida va a quedar más larga que el propio podcast. Bueno, que tenemos que dejar el número de cuenta, ¿vale? Que el Hummer y el Mercedes último modelo no se paga solo. No se paga solo, como diría Emilio Cansado. El chalet de la costa admitimos, no se paga solo. Admitimos aportaciones. Efectivamente, pero aportaciones de 200 euros por arriba, ¿eh? Bueno, Quique, chicos, escúchame, un placer, ¿vale? Como siempre. Socaso 5, aquí va mi mano acompañada de 5 dedos, como decía Emilio Cansado. Y bueno, os emplazamos al próximo podcast, ¿no? Nos escuchamos, ¿vale? Nos vemos y nos escuchamos dentro de poquito. Venga, un beso. Besos, saludos. Chao, chao, chao, chao, chao.